esencia retro 80. Hola, hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, nos volvemos a reencontrar un viernes más, ya casi llegando a fin de año, así que muy buenas noches para todos, esto es Esencia R80, y bueno, ahí intentando ya conectarnos con toda nuestra gente amiga, a partir de este momento vamos a estar, como ya todos nos conocen, toda nuestra gente amiga que nos acompañó durante todo el 2019, Esencia R80, hasta la medianoche, amigos, hoy en el comienzo de un nuevo fin de semana, Bueno, voy a saludar ya como es un clásico de costumbre, aquí a mi compañero, a mi amigo. Hola, Damián, ¿cómo te va? Damián Espadea, ahí preparando todo lo que tiene que ver, como ya es una costumbre, en la musicalización y operación técnica, para disfrutar de muy buena música hasta la medianoche. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto, como ya toda la gente amiga nos conoce. Así que bueno, hoy, como veníamos comentando a través de la fanpage, donde posteamos el anuncio de un nuevo programa, hoy programa número 153, así que bueno, vamos a estar compartiendo, como comentamos en nuestro flyer, un repaso de toda la buena música que disfrutamos durante este año. Y bueno, ya cuando nos quisimos acordar, ya estábamos casi en el mes de noviembre, ya entramos, estamos a casi dos semanas de finalizar este 2019, así que bueno, esperemos, como todos lo anhelamos, de terminar de la mejor forma y comenzarlo mejor todavía, así que para eso todavía quedan dos semanas más o menos, así que bueno, nosotros todavía estamos aquí en Radio Box 102.9 FM para seguir llevándole, alcanzándole buena música en donde se encuentre, quizás hoy en su casa, que como siempre comentamos, volviendo del trabajo, quizás en alguna reunión ya de fin de año con amigos, con familiares. Así que bueno, nosotros nos metemos ahí de un rinconcito, en un costado, para alcanzarles buena música hasta la medianoche. Nuestro WhatsApp, para aquellos que se animen a comunicarse, quizás gente amiga que suele pedir temas para ir programándolo y hacérselo llegar, escuchar. 11-6400-7047, ya nuestro conocido y familiar WhatsApp. Nuestro link de la radio, www.fmradiobox.com, donde también al mismo pueden mandar mensajes. Recuerden nuestra buena aplicación, para, como todo el mundo ya sabe, para tenerla ahí en el celu, Radio Box 102.9 FM, para que le quede ya, si no lo tienen todavía, ese el loguito de la radio y escucharnos quizás un poco más cómodo con el celu, ¿no? Y recuerden también, para aquellos que todavía no conocen, a esta altura del año, nuestra fanpage a través de Facebook, Esencia R80, y bueno, ahí se van a enterar ya lo que cargamos a través de todo el año. Tenemos lo más reciente, las fotos del día que compartimos los 150 programas, donde tuvimos, por suerte y gracias a Dios, muchas visitas de amigos, algunas amigas también, así que bueno, ahí también con un trabajo de nuestro fotógrafo Gustavo Romero, que siempre nos acompaña y nos da una mano con lo que es tema fotografía, todas las fotos que de los momentos, mejor dicho, que compartimos ese día celebrando los 150 programas de Esencia Retro 80, en su cuarta temporada aquí desde la ciudad de Quilmes, ¿eh? Bueno, no perdemos más tiempos, 22, 21 minutos, con una temperatura casi de 22 grados, una noche aquí en Quilmes, Buenos Aires, una noche bastante agradable para toda la gente que quizás hoy le tocó reunirse en esa tradicional reunión de fin de año. Así que bueno, nosotros comenzamos con nuestro primer bloque para disfrutar la mejor música, amigos. Yeah! esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. One day you'll find true love. I say maybe there must be a solution to the one thing we can find. Sisters and brothers should help each other. Esencia Retro 80, educando oídos.

publicamos en nuestro flyer, intentando buscar esos temas que quizás hace rato no escuchás o no suenan. En este caso, una muy buena versión de esta banda setentosa, por decirlo, Steely Dan. Bueno, recuerden que como ya mayoría de toda nuestra gente amiga que nos acompaña todos los fines de semana, vamos a estar acompañándolos hasta la medianoche, así que todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando en esta primera hora de programa. También vamos a tener más adelante nuestro clásico bloque de lentos, como siempre lo respetamos desde principios de año, así que bueno, eso va a ser para dentro de un rato, todavía falta un poco, así que no perdemos más tiempo. Vamos con el próximo bloque, todavía nos quedamos en el año 83, más o menos por ahí estaban los Delegation y pegadito vamos a estar escuchando a Narada Michael Walden. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Can set my soul alight. Oh, girl, Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Estamos terminando de escuchar este excelente tema. Estuvimos comentando Michael Narada Walden allá por el año 1981-82. este excelente tema. Para aquellos que saben un rato largo, es un disco de colección, así que pasó por aquí este excelente cantante y baterista, para aquellos que quizás no lo tienen muy, digamos, muy registrado, muy buen cantante y baterista este músico americano. Bueno, recuerden, para aquellos que nos están acompañando, toda nuestra gente amiga, vamos a estar hasta la medianoche, como ya mayoría de ustedes ya saben. Así que bueno, en un rato vamos a estar escuchando, más que nada disfrutando el clásico bloque de baladas o lentos, para lo que tenemos preparado para el día de hoy. Así que bueno, nuestro WhatsApp 11 6470 47, para gente amiga que suele pedir algún tema que le viene a la memoria. También nuestro link aquí en Box, www.fmradiobox.com. También estamos transmitiendo para todos nuestros amigos a través del audio en Facebook. Esperemos que nos deje compartir un rato más, que no se corte. Así que bueno, vamos a depender de ellos. Y también recuerden nuestra aplicación, para que te quede ya en el celu. También puedes escuchar otros muy buenos programas que se encuentran aquí en la radio. Radio Box 102.9 FM. ...22:51 exactamente. Ya vamos cerrando nuestra primera hora aquí en Esencia R80, programa número 153, amigos. Bueno, el próximo bloque no vamos a perder minutos, ya que comenzamos un poquito retrasado. Próximo bloque también se viene con mucha fuerza, mucho ritmo. Vamos a estar disfrutando entonces Billy Idol y pegadito el líder de los Supertramp, Roger Hodgson. We'll be right back.

disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita, pizzas al molde y a la piedra, empanadas, comidas artesanales, las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita, salón con ambiente climatizado, servicio de cafetería, delivery sin cargo, teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso, viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón, despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Seguimos aquí desde los estudios de Vox haciendo Esencia R80 en el comienzo de nuestra segunda hora. Ya quedó atrás una excelente primera hora, donde estamos haciendo un repaso de toda la música que disfrutamos durante el 2019. Así que bueno, ya casi, como todos sabemos, llegando a fin de año. Así que bueno, antes que nada queremos saludar a gente amiga que nos está acompañando, como por ejemplo a Eric Cosio, un amigo aquí de la casa, que nos acompañó durante todo el año escuchándonos, algún que otro tema le hemos dedicado. Así que bueno, Eric, gracias por estar del otro lado, como siempre decimos a toda nuestra gente amiga, haciéndonos el aguante. También queremos saludar a nuestro amigo del sur, Fernando Loaiza, que también nos acompaña, se hace presente en la página permanentemente, agradeciendo, apoyando nuestro flyer. Así que Fernando, para vos, saludos de parte de aquí de Damián Espadea, de parte mía, quienes hacemos el programa. Bueno, también toda la gente que nos acompaña, que no tenemos registros, que sabemos que están del otro lado, que nos ha acompañado durante todo el año, también queremos agradecer de corazón. Bueno, y ya que estamos agradeciendo, también no nos queremos olvidar de nuestros amigos auspiciantes, que nos acompañan ya en nuestra cuarta temporada, ininterrumpidamente, nuestra gente amiga, como por ejemplo de Heladerías Arti, de Joyas Joaquín, Provenzano Multiespacio, saludos también para Pato, para Marcelo, no me quiero olvidar de a Joaquín, también lo nombré, Juan Carlos, así que bueno, todos nuestros anunciantes que ya varios años nos vienen haciendo el aguante. Así que bueno, más que agradecido, porque bueno, gracias a ellos hacen que este programa pueda salir todas las semanas. Bueno, próximo bloque, ya nos vamos acercando. En minutos vamos a estar escuchando un bloque de muy buenas baladas o algún lento que se mezclen. Así que bueno, pero antes cerramos la primera hora literalmente en lo musical. Vamos con un excelente tema de Daddy Hall. Esencia Retro 80. Bueno, ahí terminamos de disfrutar este excelente tema, nada más ni nada menos que el británico Rick Astley haciendo Llévame hacia tu corazón. Es un tema, excelente tema también del año 84, 85, por ahí nos situamos. Así que bueno, hacía rato que no sonaba aquí en el programa. Bueno, hoy buena idea para compartir y, como siempre decimos, buscando aquellos temas que no suenan a menudo quizás en otros programas. Así que bueno, la característica aquí de Esencia, como ya muchos nos conocen, salir un poquito de lo tradicional, quizás de lo más conocido, que no deja de ser bueno, y escuchar aquellos temas que hace rato no suenan. 23:16 minutos, estamos ya transitando la segunda hora de Esencia Retro 80, todavía nos queda un buen rato, recuerden, hasta la medianoche. Vamos a estar ahí metiditos de fondo, quizás en alguna reunión de amigos por el fin de año que ya se acerca. También, ¿por qué no?, la reunión de algunos familiares que han caído a sus hogares. Así que bueno, nosotros intentamos acompañar de la mejor manera con buena música. Bueno, como habíamos comentado, siempre respetando nuestro clásico bloque de lentos o baladas, quizás no tan lento, vamos a hacer un 3x1, armamos aquí con Damián, con excelentes intérpretes, así que vamos a estar escuchando Gino Vanelli, en el medio un pedido de nuestro amigo Eric, esa gran banda californiana, estamos hablando de los Toto. Y cerramos el bloque con el excelente cantante John White.

Bueno, está terminando de sonar este muy buen cantante para nosotros de la época dorada, John Wade, haciendo Missing You, un tema del año 83, 84, por ahí nos situamos. Así que bueno, ahí estamos cerrando este bloque de baladas con Gino Vanelli, Toto y John Wade. Así que más que exclusivo este lindo bloque. Bueno, queremos también saludar a la gente que nos sigue acompañando a través de las diferentes redes. Recuerden, estamos compartiendo nuestro audio en Facebook, audio en vivo. Así que bueno, también para la gente que nos escucha a través de aire, aquí todo en la zona de Quilmes, la zona sur y en los alrededores. Así que bueno, hasta la medianoche los vamos a estar acompañando con toda la música que supimos compartir y escuchar a lo largo de este 2019, ya que quedan algo así como 2 semanas para culminar este año. Así que bueno, como dijimos a principio del programa, esperemos terminarlo de buena forma y comenzarlo mejor todavía para toda la gente que nos acompaña y que nos conocen, familiares, todos. Así que bueno, terminar este año de la mejor forma. 11-6470-47, ya nuestro conocido WhatsApp, para que si tenés ganas, todavía tenés bastante tiempo, te animás quizás a pedir algún tema o quizás compartir algún dato, alguna curiosidad. Estaba viendo en Facebook estos últimos días muchos eventos retro con lo que tiene que ver con el término del año, más que nada aquí en Zona Sur. Eventos que tienen que ver con, estaba comentando, con gente conocida, con gente amiga, que tienen que ver con discoteca aquí de la zona de la zona sur, en zona de Lomas, de Temperley, también Berazategui, varias fiestas retros que se van a estar dando en estas 2 semanas antes de fin de año. Bueno, 23:34 minutos, nos queda algo así como media hora para seguir disfrutando, así que no perdemos minutos, amigos. Próximo bloque con bastante temperatura musical. Ahí entró el tema. Vamos a estar escuchando Donna Summer y pegadito el gran Mick Jagger. We'll be right back. Esencia Retro 80. Bueno, ahí pasó el gran Mick Jagger, quedó atrás este excelente tema en versión extender. Estábamos escuchando Throwaway de mediados de los 80 como solista, así que muy buen tema para cerrar este bloque. 23:45, todavía nos queda un rato para seguir disfrutando algo más de música hasta la medianoche. Así que bueno, vamos a intentar no perder muchos minutos para no desperdiciar la música que trajimos para compartir con ustedes. Comentándoles a principio del programa, estamos haciendo un repaso, lo más amplio que podemos en estas dos horas, de toda la música que estuvimos disfrutando viernes tras viernes durante este 2019. Bueno, queremos agradecer a toda la gente que nos está acompañando. Por supuesto, tuvimos suerte hoy a través de nuestro audio en vivo en Facebook. Nos trató bastante bien. Así que bueno, esperemos que nos deje terminar el horario que falta y que no se corte, ¿no? Bueno, operación técnica, aquí mi compañero que está trabajando hoy bastante tranquilo, Damián Espadea, el amigo que me acompañó en la operación durante todo el 2019, cuarta temporada para Esencia Retro 80, hoy programa número 153, amigos. Bueno, quien les habla de la conducción, Néstor Soto, ya mayoría de toda nuestra gente amiga, por suerte, nos conoce. Así que vamos a pasar al próximo bloque. Como dije, no perdemos minutos. Si te parece, Damián. Bueno, vamos a intentar terminar bien arriba, con mucha temperatura musical. Así que bueno, está sonando, disfrutamos Dire Straits, Walk of Life. Retro 80, conducción Néstor Soto. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Down in the tunnel trying to make it pay. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. The dedication, devotion. He's turning all the nighttime into the day. Then after all the violence and the guitar, it's just a song in all the trouble and the strife. You do the walk, yeah, you do the walk of love. You do the walk of love. Ooh. Esencia Retro 80, viernes 22 horas por Vox FM. Estamos disfrutando a los Romantics, de esta excelente banda americana, haciendo Cuando Miro Tus Ojos, en, si no me equivoco, un tema que está incluido en su álbum, In The Heat, pero bueno, no quiero asegurar, pero bueno, excelente tema de Romantics para ir ya cerrando este viernes 13 de diciembre, 23:55 minutos. Operación técnica, musicalización, aquí mi amigo Damián Espadea, en la conducción, quien les habla, Néstor Soto. Nos vamos a estar reencontrando, si Dios quiere, el próximo viernes 20, ya casi vísperas de fiesta, vísperas de Navidad. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en un, creo yo, aceptable resumen de lo que hemos disfrutado durante todo este 2019. Así que bueno, nos estamos despidiendo con los de Police y si Dios quiere nos estamos reencontrando el próximo viernes. Así que buen fin de semana para todos. Pásenla bien. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.